viene este Colombia. La banda es Ser Sónico y el tema es Astral. En la luz estaré esperando, como un rayo a caer. Seré luz, aunque el mar temblando volviera a ocultarme. Y el tema es La Cura. Yeah. Este es otro estreno, un adelanto de lo nuevo que se viene con Nacido desde la Tierra, este España, y el tema es Sintiendo. Sintiendo cada bombo en el alma, sintiendo cada frase que emana yo, sintiendo cada noche en tu cama y no tengo miedo al mañana. Sintiendo cada bombo en el alma, sintiendo cada frase que emana yo, sintiendo cada noche en tu cama y no tengo miedo al mañana. Sigo el camino que me marcan tus pies descalzos, sigo mis sueños abarcándote en mis brazos, sigo sintiendo cada palmo de tu piel y más no puedo soñar que despertar y que estés a mi lado, con tu sonrisa que ilumina el alma, con tu inocencia calculada y tu energía que equilibra el karma. Siento que al fin estoy completo y con mi mar en calma, vivo entre nubes de algodón desde que me acompañas, dando sentido a la locura que es vivir sin nada, con solo un sueño que se cumple mientras peino canas. Me siento en deuda con la vida y con la Pachamama por darme tanto cuando yo no lo buscaba. Sintiendo cada bombo en el alma, sintiendo cada frase que emana yo, sintiendo cada noche en tu cama y no tengo miedo al mañana. Sintiendo cada bombo en el alma, sintiendo cada frase que emana yo, sintiendo cada noche en tu cama y no tengo miedo al mañana. La luz del faro que me guía entre mis nieblas, poder e imperfección hecha por más. Me siento plena cuando el calor me espera dentro de ese abrazo que me salva de las penas, y luchar por ver la sonrisa que me entregas en un mañana donde el mundo nos espera. Llenos de este amor que sacude el corazón al saber que mi mitad también lo es todo. De cualquier modo completas mi ecuación. Soy yo la suma de tu fuerza y de mi voz que te canta. Que emana yo, sintiendo cada noche en tu cama y no tengo miedo al mañana. Esto es Amor en la Isla de esta Argentina y el tema es Verano Fatal. Verano aire Ellos son los Softford del Uruguay y nos traen el tema La Colina con un feat de los Reyes del Falsete. Desde su disco Migraciones, el tema es La Caída de los Once. Amigos, acá les habla Vito, cantante de Lumina Zion, desde Buenos Aires, Argentina, en la previa de lo que será la primer visita de Lumina Zion en el León del Oeste a Perú, y aprovechando acá el espacio que nos da el programa Mixtura, que siempre ahí, siempre fraterno y siempre predispuesto a difundir las novedades del León del Oeste. Ahora les contaré bien sobre los eventos que tendremos en el bello país de Perú, pero les voy a presentar una canción que es de nuestro primer disco, y se llama Brújula. Antes que ignorarlo, intentando ver más allá, intentando no cambiar la brújula, intentando ver más allá, intentando no cambiar la brújula. Mis pies están firmes para seguir caminando siempre para adelante. Si el pasado ya pasó y el futuro no llega, el presente da vuelta a seguir con valor. Si el pasado ya pasó y el futuro no llega, el presente da vuelta a seguir sin esas caras de terror. No me puedo refugiar. Que la voy a encontrar, que un regalo para mi alma será. Pero yo sé que la voy a encontrar, que un regalo para mi alma será. Hizo tambalear, sé que es mejor derribar antes que ignorar. Es mejor derribar antes que ignorarlo. Intentando ver más allá, intentando no cambiar la brújula, intentando ver más allá. Que la voy a encontrar, que un regalo para mi alma será. Pero yo sé que la voy a encontrar, que un regalo para mi alma será. será. Esto viene desde Bolivia con la gente de Narcotizados, que es parte del staff de bandas que nos ha venido a visitar acá a Lima, Perú, y el tema es No dejes de pelear. También nos acompañará en una fecha de nuestros conciertos y vienen con el tema Pensamientos Cursis. Esto es Diversión Perdida de Colombia, otra de las bandas que nos visitarán para los conciertos que vamos a dar. Y esto es Contra la Pared. Otra de las bandas participantes del cartel.